gloria vivir. En 990 kHz transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. Bueno, se largó ya. Se largó ya fuerte acá en Colegiales. Estaba, ¿te mojaste? Yo sí. Me gusta la gente que dice mojaste, así. A y mí me encanta. Y me gusta más la gente que habla con verdad. Esa es la que me gusta, la que le pone la T a la D. Sí. Así es, un ardit. Otra vez lo mismo. Yo conocí a algún fanático del italiano que dice, no, pero en italiano es así. Y como que se... Entonces... Yo no sé, no, para mí Italia no tiene nada por lo que ser fanático de... O sea, no estoy de acuerdo con Italia. En general, como país, en como general, concepto. No inventaron ni las pastas. Como concepto. Y arrancando por Gino Reni, que si te lo cruzas lo cagarías a trompadas. Es horrible todo. Desde allá ya te decimos, Gino, que si te cruzamos... Yo soy italiano, ¿sabes? Sí, sí sabía. Soy ciudadano italiano. Yo soy español, ¿sabes? Sí, vos juraste por un rey porque estás en una monarquía, no como nosotros que somos una república democrática. Sí, sabelo. Que les está yendo bárbaro ahora. A ustedes también. Con su sistema de gobierno, es genial. Qué bien que anda Europa, esa es la noticia. Lo bien que anda Europa, menos mal que estamos acá. Menos mal que estamos acá. Realmente, cualquier persona que está pensando decir, voy a dejar todo y me voy a ir porque allá calidad... Nah, acá... Es This is where the potato is. This is where the heart is. This is where the potato is. A mí me gusta la gente que dice, me fui a Praga. Y entonces te preguntan, ¿y qué tal los precios? Ese es un clásico, ¿no? ¿Vos sabés que...? ¿Cómo está de caro Praga? Tengo un amigo, se da la casualidad que justo de pertenece a una religión que no es la católica. Y tiene esta curiosidad. No, que... Ojo. No dije nada. No, ya lo sé. Pero me escribió desde Jordania y lo primero que me dice es... No sabes lo barato que están los falafel. Los falafel, además. Y si no están baratos los falafel en Jordania, no están baratos. No, es que no, es que en Jordania la cosa está muy picante. Hay gente que se va a comprar hoy en día, te conviene directamente irte a comer falafel a Jordania y volver. Sí. Con los precios que se están viviendo acá, hay gente que hace esas cosas, gente que manda a los chicos a la escuela directamente en Miami. Me parece maravilloso. Y cosas por el estilo, está todo carísimo. Pero, no se puede vivir. No se puede vivir. Me gusta la gente que dice, no se puede vivir. En este país no se puede vivir, el tachero. Así. Y, pero viejo, estás viviendo, me parece. Yo pienso, ¿no? Yo no... Si alguien lo pone en la lápida, te creo. ¿Entendés? Sí. Si está en la lápida, yo digo, ok, no se puede. Te creo. Qué buen epitafio. En este país no se puede vivir. Me lo voy a poner cuando me muere. No se puede vivir. Ahí llegó nuestro querido amigo Negrolista, nuestro columnista estrella. Nuestro columnista estrella sobre la peli que ayer, que nos habla de cine, pero de cine del ayer, no de cine de mañana, ni los estrenos con tono engolado hacia lo Catalina. Estoy todo mojado. Epa. Le quiero contar a las personas que están escuchando el programa lo que, digamos, yo estaba saliendo de mi casa y dije, con la bicicleta, y le dije a Federico Simonetti, que también estaba en bicicleta, pero no estaba en mi casa, dije, me parece estaba que voy a guardar... la puerta de tu casa. Sí. Y dije, me parece que voy a guardar la bici porque va a llover. El contexto es, estaba goteando levemente. Estaba goteando, exactamente. Y dije, no, dale. Dale, mi opción era irme pedaleando solo desde Palermo hasta Tribunales. Esa era mi opción. Sí. Esa era mi opción. Y tenía una persona que cree en... Jare Quiroga es testigo de la situación porque estaba con nosotros. Sí. Y fue tal cual lo reproduzco, lo estoy reproduciendo. ¿Verdad? Vamos a hacer la situación es la siguiente. A mí, que me gusta creer en las personas, y soy una persona con confianza ciega y que creo realmente que el mundo... crece a través de la confianza entre el uno y el otro. Dije, te creo, Federico. Te creo, Federico ese. No fue lo que dijo. Ale Quiroga sale muy bien lo que dijo y me dice que sí. Fue así. Dijo, yo le digo, bueno, vamos en bici. Total, está lloviendo poco. Y él se asoma y dice, sí, ¿no? Seguro es un chaparrón de verano. Dice, el día 14 de mayo de 2013 se asoma y dice, seguro es un chaparrón de verano. Sí. ¿Te parece? Y yo, que mi opción era irme solo pedaleando bajo la lluvia o acompañado pedaleando bajo la lluvia, elijo la segunda opción y le digo, seguro es un chaparrón de verano. Vos salí, sí. Llevate un pilotín, alguna cosita en una camperita, ¿tenés? Así sí. Fue. Bueno, y así, eso pasó. Cuatro cuadras después estábamos bajo un diluvio. Terrible. Bajo un diluvio pasando, torrencial. ¿No? Y estuve gritando como este señor que me dijiste, el tenista, el que me encantó. Está muy contento Félix con una anécdota que le conté, que es la del gato Gaudio. Que el gato Gaudio, no sé si recuerda, que iba a terapia, jugaba al tenis, un tenista muy importante, ganó Roland Garros, si mal no recuerdo, contra el mago Coria, que también era... Y el tenista, en general, eso me lo pierdo, ya es un poco demente el tenista, es un poco neurótico, es mucha la presión que tiene, mucha guita la que gana solo, se pone nervioso y puede perder el punto, entonces tiene mucho analista. Y el terapeuta le dijo, vos descarga la bronca, le dijo al gato Gaudio, vos descarga la bronca. Entonces el gato jugaba y decía, ¡qué mal le estoy pasando! Y se escuchaba... en el ambiente de la cancha, sí. era muy lindo. Eso lo podríamos bajar de YouTube porque está subido, tal. Eso debe estar por sí, ahí. sí. En fin, ¿alguna novedad? Bueno, no sé si notarán que se escuchan menos voces en el programa, voces en este caso de Charo López. Ana Carolina está del otro lado del vidrio y dijo, hoy voy a estar del otro lado del vidrio a ver qué onda, y ahí la tenemos ahí en medio en coordinación. Ahí está, ahí la está viviendo. ¿Está comiendo helado? Mira, qué bien la pasan afuera. Qué bien, ¿eh? Siempre acá igual. Con la tarde enfriándose. Sí. Y bueno, en fin, anoche tuvimos una reunión. Charo nos contó que por algunos proyectos que está encarando y una serie de cosas que está que tienen que ver con su organización, su día, su necesidad de aprovechar las mañanas, y lo mismo un poco nos contaba Fileto. Ellos dos han decidido abrirse del programa. Así que, nada, quedamos los que estamos, menos Charo y Fileto. O sí. Sea, Félix y yo, y bueno, le quiero en la producción, y está Ana Carolina del otro lado del vidrio. Nada, supongo que al igual que los oyentes, los vamos a extrañar mucho, tanto los móviles de Fileto como Charo, y que, bueno, estará obviamente de visita, supongo que cada tanto los tendremos aquí. Pero bueno, básicamente es eso, es como... Es lo que hay, y nos van a llegar mensajes seguramente. ¿Cómo lo está Charo? Bueno, la idea un poco es aclarar, anticipar esos mensajes. No, bueno, ha decidido así dejar el programa. Por lo pronto, Jonathan Goro nos dice que se le corta cada tanto, así que nos está escuchando así. Entonces quizás no se enteró. Quizás se enteró que solo falta Fileto. Falta. Sí. No sé. Eso, entonces. Estaría bueno... ¿Qué? Una transmisión. Claro. Así, pero nos vende la cortina, ¿no? Nos vende la cortina. Sí. Hemos hecho una tontería. En fin. Apertura y vamos con el programa de hoy, bajo la lluvia, de este 14 de mayo de 2003. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, las estrellas. Bueno, vez pasada venía a entrar. Lo venía a consultar. Vamos, estamos tratando de... Parece que estamos discutiendo si parece como que estuviese adentro de nuestra mente nada más, porque no se la escucha, Ana. Está inactiva ahora, es como el Power Ranger azul. Es como, sí, aparece, se dedicó a la mímica. Una de las noticias más importantes del día, nuestro juicio, y que nos pareció interesante vincular con el tema del helado y con lo de la propuesta del día y etcétera, etcétera, fue una nota que salió hoy en varios medios que tiene que ver con la ONU, las Naciones Unidas, que parece que es un evento histórico. Yo ni la más pálida idea, pero parece que es un evento histórico. Recomiendan, las Naciones Unidas recomendaron, para paliar el hambre mundial, para evitar algún tipo de colapso en el ecológico, en el medio ambiente, algún tipo de saturación o de extinción de determinados animales o determinados alimentos, etcétera, etcétera, a lo mejor cómete un bicho. Claro. Eso es lo que dijo así en otra. Salió el titular de la Organización Mundial de la Salud y dijo: mira, vos, lo mejor, cómete un chovi. Así, ¿no? La que se viene es esa, ¿no? Esa, sí, la que se viene es esa. Morfar bichos. Eso es un poco así a grandes rasgos lo que habría dicho. Que en realidad suena lógico, ¿no? Sí, sí, sí. Que aparte no agreden al medio ambiente, y lo que están haciendo es como están tratando de hacer, utilizarlas como sustituto de la carne, que cada vez está más cara, porque en este país no se puede vivir. Pero como para que ya venga procesado en forma de salchichas, hamburguesa y lasaña. No, pero eso es una mariconada, no es comerte, manotear así una cucaracha, hacer slup. ¿Qué vos decís, tipo vieja escuela? Sí, claro, yo comí una cucaracha, debo decir. ¿Te comiste una cucaracha? ¿En qué contexto? Y era chico. ¿En qué contexto? Y era chico, y nada, la agarré con la mano, y me dijeron, ¡no, crack! Así, y fue la mitad, ¿no? Ok, bueno. ¡No lo hagas! ¡Ay, ay, ay! Eso tarde. No lo hace la mitad de asqueroso igual. Sí, digo, no, o sea, lo hace más, creo, lo hace más. No, apelar a la mitad de la cuca es... Darío, sí. Congo, la pobre. Entonces, como no, se frega las manos diciendo, ¡qué horror, qué asquete! Como decía el chiste para niños, que es... ¿Qué? ¿Cómo era? Era, ¿qué es peor que encontrar un gusano en tu manzana? Encontrar la mitad. Medio gusano. Claro, la mitad de un gusano. Exactamente. ¿Comiste algún bicho alguna vez? No. No, soy vegetariano hace 12 años. Sí, pero... no, leí que la gente come por promedio 430 insectos por año. Que no te enterás. ¿430 que no tenés ni idea? 430. Y no te enterabas. ¿Y quién contó los 430? Porque además, ¿qué tipo? No es lo mismo comerte un bicho bolita, comerte una cuca. Por ejemplo, tenés la de casa, que son chiquititas. Esa es una cosa. Comerte, sí, las de afuera, la que viene de afuera, la voladora, la negra, es, sí, otra. No es lo mismo, no es el mismo tipo de cucaracha. Podés morfar langosta, por ejemplo. Sí. Paul McCartney, muy lindo el video de Paul McCartney. Hermoso. Recomiendo a todos que lo vean. Vean lo que pasó. El video de Paul McCartney que estaba tocando en Porto Alegre y vino un aluvión de langostas y Paul seguía tocando un tema y las langostas se aburrieron y se cayeron con el concierto de Paul McCartney. Lo mejor la playa de langosta es ponerle la onda de Paul. Pobre. Las langostas se pusieron muy tristes. La habían confundido con Ringo. Pero qué pelotudo desde Radio Splendid de Buenos Aires bardear a Paul McCartney. Nadie. Pero o sea, a veces uno llega a un nivel de que, pero qué forro. Paul McCartney decía, pero qué forro. Le contestaría solo por insignificante. Había gente que hacía también el típico esto de cuando... es otro chiste, creo que decían que los Beatles están muriendo por orden de onda. Claro, exacto. Y Paul McCartney está tranquilo en la casa. Paul McCartney. Ya cuando se ponga mal Ringo... ¿Quién tiene menos onda, Ringo o Paul McCartney? Ringo es el mejor Beatle. ¿Tá? Lo digo así. Yo digo que Ringo es el mejor Beatle. Es polémico. Primero, es polémico ya el ingreso de Ringo a la banda. Es un producto de la producción. Es un producto del productor, ¿no? Productor, producto. Dijeron, vamos a poner... ¡Puc! Mandaron un Beatle. No era el original. Dijeron, no, este baterista no me gusta. Pinta borracho, pinta loco y viejo. No, quiero una imagen nueva. Y pusieron a Ringo. Imagínate lo que era el otro, ¿no? Mirá cualquier antología de los Beatles. ¿Fue así? Ringo es el más divertido. Hay uno que es The Beatles in America, que está muy bien, y después, bueno, el Anthology. vos lo ves ahí y está Ringo paveando todo el tiempo de una manera maravillosa. Sí, Ringo es el más. Acá la gente está de arde en las redes sociales. ¿Qué, con qué todo, dicen? Todo lo ¿con el tema de los bichos? Con todo. Acá gente diciendo, no va a estar más Charo y Fileto. Bien, en algún momento ahora no están. ¿Ok? Sí. No van a estar en el día de la fecha y en mañana tampoco y así. Y así sucesivamente. Y así, pero... No los esperen, si aparecen, no, aparecen. Exactamente. Acá llegó Marley al poder, no lo entendí, y de chiquito... ¿Llegó Marley al poder? Alguien preguntó eso, no sé, Jonathan Goro, pero no entiendo el contexto. De chiquito me comía los bichitos bolitas, los buscaba, soy responsable de su genocidio. Sí, pero hay más. Sí, sí. El bichito bolita es una cosa que... Como la babosa. La sí. babosa hay babosa para rato. No es una cosa sí, que vaya... es que en realidad parece que es muy fácil criarlos, por eso el equilibrio... Ahora, ¿saben que si en serio, si en algún momento se extinguen los insectos, estamos en un problema... mucho más complicado que si se extingue el león o cualquier animal. Se pone heavy metal. O sea, como que no te desaparece la basura, nunca se deshace nada, está todo siempre mugriento. A mí me parece que la idea de que nos empezamos a comer los insectos es el error más grave que pueda cometer el ser humano, pero en la vida. O sea, vos esperate a ver lo que va a pasar. Porque dices, no, como yo ya dije ayer, se murieron las abejas y se frunció más de uno, ¿eh? Cuando empezaron a desaparecer las abejas, se frunció más de uno. No es una cosa para tomar a la ligera, ¿no? Ah, son re chiquitos. Escuchame una cosa. No. Bueno, ¿y pero cómo se comen? ¿Cómo se comen? Claro, ese es el tema. Ese es el tema y eso tiene que ver con nuestra propia. ¿Cuáles son las recetas? Exacto, exactamente. Yo pensé algunas. ¿Vos pensaste alguna? Sí, a ver, así en plan Palermo, por ejemplo, pensaba, mira, tenés para dos. Si querés, tengo una receta más popular. Una receta más popular. A ver. Arroz con bicho bolita. Arroz me con parece, bicho me parece que cumple el rol de las arvejas. Directamente manda el arroz y le manda. Pero si te vas a un restaurante ¿cómo? De Palermo, sí. Ya pedís cucarachón al horno sobre colchón, así de chinches verdes. Ah, me gusta. El colchón de chinches verdes o el colchón de mamboretá. Qué fea la chinche. Ay, qué trauma. Te trae recuerdo. Ay, qué trauma. Una vez estuve en una casa con chinches, qué mal que la pasé. Sí, sí, fue duro. Pero eso, no menciono. Sí, chicos, si quieren esto, no, vamos a hacer una cosa. Chinche es un bicho muy jodido. Si hay que comerse un bicho que sea chinche, es un bicho jodido. Félix tuvo en su casa en España, yo fui testigo de la fumigación extrema. En mi vida vi tantos recaudos desde té. Desde té cuando entran a la casa, que no veo algo tan con tantos recaudos, una fumigación con gente, mucho plástico, todo cubierto, desinfectante, gente que no podía tocar. Horrible, horror, horrible. Horror. Un gato en el medio. También. No, el tema es eso. Patricia Sarampo. Sí, no. Que nadie entiende qué hace ahí, ¿no? No, pero digamos, o sea, si quieren competir, vamos a hacer lo oficial. Un kilo de helado de Cadore. ¿Que dónde queda Cadore? Exacto, Avenida Corrientes 1695. Ahí, frente al Paseo de la Plaza. Corrientes y Rodríguez Peña. Recetitas. Con insectos. Recetitas con insectos. Receta con insectos, el hashtag. Receta con insectos. Listo. Receta perfecto. Con insectos. Nos cuentan su receta con insectos. Puede ser arroz con bicho bolita. Puede ser cualquier tipo de receta que se les ocurra. Pero hacemos así. Receta con insectos. Ok, perfecto. Yo tengo ahí. Mandan y se pueden ganar un kilo de helado de Cadore. A todos los que manden una receta con insectos. Después lo sorteamos al final del programa. Y se llevan el kilo de helado de Cadore, que es buenísimo. Y vale cerca de 100 mangos. O sea, es un premio. No es pero tampoco. Sino es una cosa así más bien. Es un heladazo, becadores. Flor de helado. Receta con insectos. Yo voy a tuitear la mía ya. Sí. La mía es. ¿Cuál es? Involucra a la mantis religiosa. Ah, muy linda. Ah, el chapantis religiosa. Sí, sí, sí. Chapantis religiosa. También conocida como mamboretá. O tatadios en el interior. En las provincias. En Mendoza, ¿cómo se llama? Dale.

cumbia del amor. La luz es roja para robarte el corazón y quedarme junto a ti. Sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Interesantes disertaciones lingüísticas se dan en este programa cuando suena un tema. Estábamos hablando del uruguayo básico, de dos tipos de uruguayos. Bueno, esto todo era toda colación de que está nuestro amigo el negro lista. Te puedo saludar de las dos maneras, te puedo decir. Gallo negro, sí, por favor, queremos así los dos tipos. A ver, bajame un toque la cortina, así que concentrémonos en el... A ver, ¿cómo los definirías, el dos tipos de uruguayos? Bueno, está el más Jaime Rossiano. Jaime Rossiano, el uruguayo... Que dame vos una entrada como diciendo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Washington? Bien, vos acá de estar en el programa La Hora Doble. Bueno, muy agradecido, ¿no? Porque acá se disfruta la juventud y las cosas que ustedes dicen. Yo los escucho cada noche, ¿no? Y está precioso el programa, la verdad que está precioso. Y participar en este programa para mí es un orgullo, ¿no? O sea, como... Un orgullo que está de más participar de acá. Sí, sí. Washington, ¿se escucha mucho el programa en Uruguay? Sobre todo en Montevideo, está salado la hora, ¿no? Una hora, mañana hay que madrugar, hay que ir al trabajo, ¿no? Igual hace... Sí, ese era el estilo Jaime Rossiano. Jaime Rossiano. Ahora vamos con el otro estilo. ¿Cómo sería el otro estilo? El otro estilo sería más parecido a qué, ¿no? Más principesco, más encho Francescoli. Más Enzo Francescoli. ¿Cuáles son las características puntuales? Que es que como la boca le... siempre... Que es el más parecido a como hablo yo. Que un poco estira y está diciendo lo que quiere decir, pero... Y sé lo que más o menos quiero decir, pero... hay como cierta tendencia a hacer que el otro desespere un poco, pero yo voy a, es más o menos así, que es como acostumbro a hablar yo. Qué bueno, como para ser médico y tener que estar diciendo alguna noticia importante. Bueno, la operación no es que haya salido del todo mal, fíjese que problemas tenemos todos y un buen día. ¡Pero dígame, doctor! Dígalo, doctor. Dígalo de una vez, Rubén. Sí. Claro, Oscar. Ever Rubén Oscar Fernández. Sí. Negro, uruguayo lista, así, Gustavo, más conocido como Gustavo Lista. Me siento, chicos, llegué acá y me siento, tengo, mi mujer está filmando en Malvinas ahora. Y, ¿en serio? Sí, y hablamos por teléfono y me cuenta cómo es que fue a los lugares donde ocurrieron batallas, claro. Y donde en los pozos que le hice, donde se esa la intro de mi sección. Ah, mirá qué lindo. Ahí está, para que gracias. Sepan que es la sección del negrolista. Señor operador. Darío Góngora, Darío Góngora. Gracias, Darío. Sí, en un momento le hicimos bajar la cortina para el uruguayo y después cambiamos de tema y claro. quedó sin sonar. Es me la, decía. Una versión bang bang de Monophonics, buenísima. ¿La original es esta, no? No, esto es Monophonics. La original no es la de la película, sí, es la de... La original es de... Es la que suena en la película en la, Kill Bill. De la... En realidad, no sé quién la canta originalmente. Hay una versión de Stevie Wonder, una versión de Dalida, una, claro, versión de Nancy Sinatra, que es la que suena en la de Tarantino. Ah, okay. Sí. Bueno, decía de lo de las Malvinas, que hay pedazos de frazadas, pedazos de carpas, zapatos, todavía en los pozos donde estaban los soldados argentinos, muy movilizador, muy fuerte, y me contaba a mi mujer que ella llega ahí y por más que pasaron ya 31 años, como que se siente como que recién ocurrió. Que ahí pasó la batalla. Uh-huh. Paradójicamente, y salvando el paso del tiempo, yo entré acá y vine la semana pasada y esto estaba lleno de gente. Ahora llego y está todo vacío y veo ropa tirada y digo, sí. ¿Qué pasó, chicos? No, hubo una batalla campal acá. Bueno, trajimos un suéter que jugó la función de este. Este chavo y aquel es fileto, mira, este sí, es sí, que sí. Está ahí. Ahora, no hemos enloquecido, solo que los hemos reducido a ropa. Ahí está. Ponemos para ocupar espacio. Están haciendo experimentos. Está lloviendo y hay que secar las cosas. Y, está bien. Y yo tengo mucho esto valor no sé con mi fedora. Eso es ropa de Félix que va a ser. Obviamente. Obviamente una chaquetita rosa. Sí. No puede ser un tramado. No puede ser. La canción es originalmente de Cher, según dice acá. O sea, la cantó en el segundo disco de Sony y de Sony Side of Cher. Ah, muy bien. Pero es un, como una esa cosa de la que gozan las canciones lindas que es muy coverizada. Acabo de inventar un término, sí. Coverizado. Sí, sí, sí. Es verdad que sucede muchísimo y no terminás sabiendo de quién es y todo eso. Sí, las versiones igual, todas las que escuchás, incluso la italiana de Dalida, digo, incluso la italiana porque uno está acostumbrado a escuchar en inglés, incluso la italiana de Dalida está perfecta. O sea, es sí. La canción en sí es bella, es bella. y la de Piaf, la de Edith Piaf, ¿cuál? Que acá hay una que odio, pero profundamente, Piaf, que no la puedo ni ver, o sea, si me la cantás me da alergia directamente, empiezo a toser hasta vomitar. Mirá que tenemos una francesa acá. ¿Ren de Rian esa? No, yo la es que la de las gárgaras, así. Sí, no, mirá que tenemos una cantante francesa en un rato que te puede... Ah, le voy a decir, es polémico, polémico mi comentario. Me mira con una cara de te voy a quedar a piñas. Sí, no. Me quite pa. Sí, no, pero la que estoy buscando es la que acá se hizo en español también. Amor de mis amores. Ah, muy, muy... ¿Qué, ¿cómo es la soné ese? A ver. Bueno, no para, sé es, para, ¿cómo es me ese mataron. Se llama ese? Ahora le preguntamos. ¿Dani? Que nadie sepa mi sufrir. Ahí está. ¿Por qué conseguirás que nadie sepa mi sufrir? Ay. Tenemos esa versión malísima nosotros. La fuga. Ahí está. Que es de que en español y en francés son dos letras totalmente distintas, no tiene absolutamente nada que ver, pero es la misma melodía. Mira, como el... Pero eso, si me estoy equivocando en algo de lo que estoy diciendo tan convencido, en un rato me van a corregir con yo un lo chico. Primero que hago cuando llego a mi casa es fijarme y después si te llegaste a equivocar te mando un virus por mail. Ah, pero tenemos una francesa acá que... con un mail con el asunto virus, dice sí, así. Sí, directamente. Félix, abrí este archivo, por favor. Dice que bueno. Porque yo sé que Félix lo abriría. Sí, y, a ver, es abrí esto. Este archivo, te reconviene Félix. Y el archivo es virus.exe. Chicos, uso Mac. Ah, qué canchero. Félix, soy inmune a los exes. Félix, por favor, ponete en una, abrí esto en una PC, es el dicen en la sí, por favor. En una PC. Una PC. De algún familiar. Y descargalo en la Mac. Ahí está el tema. Ahí, hey, si es el 3, suena como chacarera. Sí. Qué versión, Qué grande, qué atento a todo. Ahí va, la chaca. Es una chacarera. Es una chacarera, es en 6x8. ¿Esto es de Susana Rinaldi? ¿Esta versión es de Susana Rinaldi? Ah, la pelota. Mira, la pelotita. Susana Rinaldi dijo: yo lo canto. Y se consiguen los músicos de chacarera, no la toca. Quedó un híbrido. Eso, Francis, ¿te gusta? ¿Le ponen pulgar arriba o pulgar abajo? ¿No se escucha bien? Ah, después te hacemos el test. Cuando entre la señorita de Francia. Sí. Pero ese, el tema con eso es que no, ahí cuando estaba cantando no estaba diciendo amor de mis amores en francés. No. ¿Qué estaba diciendo? No sé qué estaba diciendo. Otra cosa, acá tengo las letras, pero yo no. Yo estudié francés en la escuela. Te felicito. Gracias. No quiero, por favor, negro lista, que lo dejamos. Sí, voy a empezar con lo que vine a hacer, chicos. Sí, vamos a repromocionar la columna también. Él trae la peli que vi ayer. Que vi anoche, se llama. La peli que vi anoche. Y es un, también es un blog. Tenemos un programa de streaming. Sí. Ayer lo inauguraste. Ayer también fue el primer programa. Nos fue muy bien. Muy estábamos bien. Estábamos muy nerviosos, pero nos fue muy bien. Está muy, muy nervioso. Parece que está hablando Mirta Legrand. Sí, estábamos muy. Hoy veía, ¿cómo se llama la de Canal 13 que habla de espectáculos? Catalina Glugi. Que hablaba de la... Digo, porque tiene que ver con el comentario que dije, estaba muy nervioso y que vos dijiste Mirta Legrand, porque uno como que pasa... Se pone en la piel lo que le pasa a otro por más que no estén, que no sea gente cercana. Hablaba de la operación que se hizo... Angelina Jolie, la mastectomía. Y hablaba con una seriedad del tema y de una manera como si estuviese hablando de un familiar cercano. ¿No? Y los que le hacían la entrevista a Catalina también se ponían como, claro, vos sabés porque estuviste con ella. Parecía que le estuvieran diciendo, ¿no? Sí. Y seguramente que lo que hizo Catalina es bajar de internet la misma información que puedo bajar yo. Y poner una cara así de... Y bueno, Angelino está muy bien y estamos viendo... Dios mío, qué feo espectáculo. Yo no habla esa mujer y yo no la puedo soportar. Ese tono, esa especie de complicidad que tiene cada vez que presenta una película y nos cuenta de esta apasionante historia de amor que sucede en la Roma de 1934. Es insoportable, como una tía contando otra película, desesperante. Bueno, yo vengo a hablar de una hermosísima historia. Pero el uruguayo, como una señora uruguaya. Bueno, la señora uruguaya no me sale, el varón uruguayo. Bueno, yo venía a contar. En realidad, como saben, me gusta... Hay una década de cine que me gusta mucho a mí, que es la de los años 70, a nivel mundial, uh-huh. O sea, en todos los lugares del mundo, siendo que acá fue difícil los 70, entonces capaz que no es tan bueno el cine de los 70, por más que hay perlitas en Argentina, no es tan bueno como lo es en otros lugares que tenían más libertad para hacer las cosas. Sí, claro. Hoy quería hablar un poquitito de esta película que, digamos, que está catalogada como la... en la época que se estrenó como la peorcita de todas las que hizo Cassavetes, que está catalogado como el padre del cine independiente por su modo de trabajo, que él se autogestionaba sus propias películas porque él quería hacer lo que él quería en el cine. Las veces que trabajó con productoras, digamos, le fue mal, las películas fueron fracaso de taquilla, de total y artístico. Sí. En este caso te hace independiente, el mercado lo hizo independiente. Los fracasos, que la manera de él solventar sus películas, paradójicamente, era el actuar en películas no independientes, claro. O por ejemplo, él dirigía a los de mi generación, aquellos que tienen más de 35 se van a acordar, la serie Columbo, ¿se acuerda? Él era director y incluso actuaba en esa película. Era un detective, ¿no? Esa serie. Era un detective y que era como bastante distinta a las demás series detectivescas que eran de mucha acción y tiroteo, y Columbo era como un loser que... medio uruguayo, pues, Columbo. El detective uruguayo. Columbo. Y bueno, Por ejemplo, con esta a través de esta serie y de algunas participaciones en algunas películas, que incluso en una creo que estuvo nominado al Oscar como mejor actor, que él no dirigía, le dejaba el dinero como para hacer su propio cine, y siempre trabajando como con su entorno de amigos. Uno de estos amigos es Ben Gazzara, un actor de primera línea, sí, claro. Iba a decir de puta madre, pero no sé si se podía. Uy, no. Ya lo dije. Un actor de primerísimo, o sea, un actorazo, Ben Gazzara. Sí, de puta madre. Sí. Y era uno de sus amigos, que es el protagonista de esta película, que se llama, lo voy a decir primero en inglés, que a mí me cuesta tanto, The Killing of a Chinese Bookie, que sería algo así como el asesinato de un corredor de apuestas chino, sería su traducción, o la manera con que la tradujeron de este lado del mundo. La película, como que la trama de la película es algo así como, supónganse que alguno de ustedes dos de acá se va a jugar al póker. Siempre, habitualmente lo hacemos. Por eso, se pone un smoking. Un martes. Te pones el smoking, dos chicas o tres, porque con una no podés ir a jugar al póker. Sí. Y empezás a jugar, empezás a perder en una mesa que incluso es media ilegal de póker. Sí. Sofovich, digamos. Claro. Sí, una especie de así, ¿no? Una especie de Sofovich. Un timbero de lo de antes, ¿viste? Pero sin el aval. No sé cuál es el aval económico que tiene en este momento Sofovich. Y está en Magazine, yo creo que no debe ser. Bueno. No es su mejor momento de esplendor, como ¿sí? Sofovich en este momento, y empezás a perder y llegás a deberle $23,000 a la banca, porque lo que le pasa al que pierde es que decís, tengo que seguir pidiendo prestado para en la próxima mano ganar y recuperar. No lo hace esta banca de mafiosos, este grupo de pokeristas ilegales, lo que le dice es, no nos devuelva, sabemos que no nos podés devolver los $23,000, él tiene es como regente de un pub de mala monta, y le dice, la manera que yo quiero que me devuelvas el dinero es matando a un corredor de apuestas chino. Pum, ahí le dan los datos. Le dan una foto, arreglate. Le dan una foto. ¿Y dónde lo encuentran? Anda a China. No, es todo. Pero hay una escena de que él lo va a buscar a un cine. Y hay muchos chinos. Claro, sí. Hay una escena de ese tipo. La cosa que es la manera que él tiene para devolver el dinero. Y que los mafiosos que piensan que él no lo va a hacer, y era la manera como de sacárselo de encima, como diciendo, no lo hiciste, lo hace. La película, la trama es un thriller, Cazabet no suele hacer thriller, entonces lo que es de esas películas que como que caminan en la medianera, que se pueden caer para el lado de la genialidad o para el lado del baldío con las botellas, con el cuello roto, cortarse, desangrarse y morirse. Como fue, en el año que fue filmada, que fue en el año 76 y que fue estrenada, fue un fracaso, digamos. Pero si vos la ves ahora, cuando uno está tan acostumbrado en ver, por ejemplo, en Facebook, yo digo en Facebook porque no tengo el aparatito este que tiene Félix. El iPhone, que tiene, los que tienen iPhone tienen Instagram, ¿se llama? Sí, sí. Todos venís esos... Venís muy bien. Estás produciendo muy todos bien. Todos esos efectos que yo veo en las fotografías esas, que ahora es como que dicen, uy, mirá qué copado esta foto que me saqué. Los filtros y todo. Todos esos filtros, de manera natural, con la luz y con las cámaras de aquella época, parece que la película hubiese sido filmada con un iPhone y pasado por Instagram, y son como de poesía visual, o sea, la película, si te bancas los primeros 45 minutos, que es mucho, o sea, ves una buena película, el texto y las conversaciones son como inconexas, pesadas, pero todo cobra un sentido. Hay que bancársela. Es un estilo de thriller que se suele usar y que es difícil, es... hace poco yo vi una que se llama El Topo, no sé si la viste, una argentina. De Gary Oldman trabaja. Creo que el año pasado. Hay una de Jodorowsky que se llama El Topo también. Yo una de Gary Oldman que es así también. Te dan como una cantidad de información, te atiborran de información y después la unen toda en los últimos 15 minutos y vos decís, ya ni me acuerdo. Esta tiene una escena, por ejemplo, de una persecución de 6 minutos en un estacionamiento casi sin luz. O sea, hay mucho juego de luz que no sé si fue hecho a propósito. Si vamos a jugar con la luz de esta manera, y me parece más que tuvo que ver con los medios que tenían para filmarla. Pero a nivel visual se hace muy poética, a nivel... como hay un tridente, ¿no?, que tiene que tener una película: el texto, la música y la imagen. Quizás el texto, la dramaturgia de la película no es tan convincente, pero a nivel soundtrack, o sea, lo que es la banda de sonido, que siempre se la hace el mismo, y yo la traje acá anotado, que es Boo Hartwood, que siempre trabaja con Cassavet, siempre trabajó con Cassavet en sus películas. Lo que es la banda de sonido y la imagen es como estar viendo una obra nueva de arte, o sea, por más que del 76, como ver ahora, si alguien hiciera eso en este momento, seguramente llenaría el cine y diría, no, ¿cómo trató la imagen este tipo? Claro. Yo lo que no sé, hay peco de ignorancia, es si se buscó que este cameo en primeros planos con ciertas luces que a veces ni ves a los protagonistas, o los ves muy lejos o muy cerca, si fue buscado a propósito o fue la manera que tuvieron de resolver la poca guita que había para hacer la película. Claro, pero bueno, y vos, que si tuvieras que arriesgar, ¿cuál dirías? Yo creo que fue medio improvisado. ¿Improvisado? Sí, como que eran los medios que había. Porque las otras películas es otra la calidad de luz e imagen. ¿Y esta es la primera de él? No, esta es una de las últimas. Ah, una de las últimas. Cuando él quiso probar otro género, él viene a hacer muchas películas que tienen que ver con el amor y el desamor, o sea, como los amores locos, o sea, los problemas del amor. Creo que la anterior, que una mujer bajo influencia... Claro, que es con su propia mujer como actriz principal. Es una maravilla. Es una maravilla de película. Claro. O sea, filmada en pocos espacios, o sea, en espacios reducidos, y que no, vos no ves ningún problema con las tomas ni nada, como que está todo correcto. Todo correcto, claro. Y la otra, Noche de Estreno, pero Noche de Estreno fue después de Opening Night, que muchos teatreros ha robado para sus obras de teatro. Sí. Información de esta película. No, y en la peli de Almodóvar, ¿no hace en Opening Night? Sí, Almodóvar. En Todo sobre mi madre. Es un fanático de Cassavetes, así que no me extrañaría. Y del cine argentino también hay algo ahí medio raro también en El Abrazo Partido, Los Abrazos Rotos, hay algo sí, ahí muy sí, como muy parecido peculiar. Es que como que es un buen botín Cassavetes, sí, un buen botín también, para ir a meter es la que mano. También es influencia directa, o sea, artísticamente, o sea, si la resignificación se convierte en algo nuevo digno de ver, está bueno. Sí, claro, que suceda. No vas a hacer la misma película, pero sí tomar los recursos que el tipo de alguna forma inventó o promocionó, etcétera. Porque no sé, sin irte de tema, pero si vos agarrás Tarantino, tiene un montón de cosas de cine oriental y de esas películas de los 70 el espagueti mezcla de espagueti hueste con esa película de chino cagándose a trapatada de los 70, esa que uno la ve y saltaban casas enteras y todo. Y como le da la vuelta de rosca para... Claro. Bueno, a eso me refería con que si se filmara una película con la calidad de imagen de la que estamos hablando ahora, del asesinato del corredor de apuestas chino, sería una excelente película, más con la calidad de herramientas de filmación que hay ahora. Claro, claro. ¿Dónde, recordanos, dónde la pueden bajar? O sea, porque tenemos una... Sí, yo no creo que sea demasiado largo. Si quieren, les digo rápidamente cómo descargar torrents. Eso sería... Para mí eso es una herramienta... Me voy a anotar yo, mira, también, porque soy bastante madera con el torrent. Bueno, en realidad hay tres pasos primordiales que hay que hacer, que el primero es bajar gratuitamente. Sí. Lo buscas por Google, cualquier programa que, digamos, decodifica el torrent, que podría ser el BUZE, con B corta, U-Z-E. Sí, o el uTorrent. uTorrent, que es U-T-O-R-R-E-N-T, o el BitTorrent. Son programas gratuitos que cuando vos conseguís el archivo torrent, eso es lo que hace que lo decodifique, digamos, para decir de alguna manera. Estoy hablando de tecnología, no sé mucho. El BUZE con B corta, el uTorrent, que es uTorrent, así como suena. Sí. Y el otro, BitTorrent. Yo recomiendo el primero que dije, el BUZE, que es el que utilizo. Y esto tenés que tener también. Vos tenés este programa, después en Google pones el nombre de la película. Hay páginas de torrent que a medida que entres con cancha, que veas que siempre vas a las mismas páginas, ya Pirate Bay, ¿se dice? Pirate Bay. Pirate Bay o Torrent Z son programas que alojan torrent. Isohunt es muy conocida, Iso Hunt. ¿Podrías después ponerla? Sí, en... Ana creo que la puso. Se está subiendo en Facebook. A Facebook, sí. Bueno, entras a estas páginas y pones casi siempre en el idioma original de la película, en este caso sería en inglés, la voy a volver a pronunciar, The Killing of a Chinese Booking. Pones el nombre de la película en el buscador, te va a dar una serie de un listado. ¿En el buscador de programa o en Google directamente? En Google podés poner la película y al lado le pones torrent. Torrent, claro. Que lo que vos estás buscando es un archivo torrent. Entonces te encuentra la película, te dice la cantidad de personas que tienen esa película, porque de eso dependés. Claro. Quienes la tienen entera y quienes tienen un pedacito. Claro, porque lo que hace después es... Frase polémica. Frase polémica. Es chiste fácil, o sea, Flor de Piel. Por favor, señores. Hubo miradas de reojo. Sí, sí. Es una mesa de treintañeros, sí, me parece. No, que después desaparecieron. No, con Charo se fue la representación de Ana también. Se fue la representación de femenina, se convirtió en vestuario. Uno dice entera y pedacito y ya... Claro, yo también. Hay risa de tal. Bueno, descargas el torrent, es un archivo que descarga en tu computadora, claro. En la carpeta de descarga de tu computadora, le das doble clic, automáticamente lo que hace el programa que te bajaste, el Buse, el uTorrent o el BitTorrent, es empezar a tomar los pedacitos de película de toda la gente, claro, que está conectado y transformártelo en una película. Está buenísimo. Después hay que descargarle los subtítulos, que eso te lo explico en el... Sí, eso es lo más fácil. Yo, sí, pones en el Google descargar subtítulos y te lo explica. Acá la gente... ¿Cómo se pegan los subtítulos? Muy buena pregunta. Bueno, si el programa... Una pavada, Darío. Si el programa que uno tiene es el BCL, es muy sencillo. BLC, que es el del conito naranja, que es de descarga gratuita en internet. Lo único que tiene que suceder es que la película tenga el mismo nombre que el subtítulo. O sea, exactamente igual. Entonces lo que uno hace es copiar el nombre de la película, claro, y al subtítulo ponerle el mismo nombre. Claro, pones renombrar, o cambiarle el nombre, o según el programa que tengas, así, claro, y le pegas el nombre. Le pones exactamente el mismo nombre, .srt. Si uno tiene Windows Media, a veces puede suceder que no lo lea igual, porque hay un archivito que se llama BSOB, que eso ya es más quilombo, que hay que descargarlo en internet. Yo les... recomiendo el igual, reproductor mi BLC. Está usando el... pregunta para pegarlo en el archivo, dice, pero el tema es así, lo reconoce solo automáticamente, lo que pasa es que pregunta a nuestro operador Diego Góngora para pegarlo en el archivo, hay un... para grabarlo en un DVD. Bueno, pero vos porque te gustan los collages. Ese es el otro tema, Darío. Está haciéndose un negocio, me parece. No. te pusiste un mantel en la calle. No. Sí. Claro. Hay un programa que se llama Convert DVD, que convierte el archivo, si está en la misma carpeta, el subtítulo y la película, toma la película, la convierte a formato DVD y toma el subtítulo y uno hace como con los DVD tradicionales, entra al menú subtítulos y lo elige. Acá ya en Twitter te están diciendo, negro, esto es un quilombo, recomendá un mantelero y ya está, nos vamos todos. Y que no me parece una mala idea. Sí, en realidad voy a poner mañana mismo, hoy no porque ya es muy tarde, en la peli que vi anoche .tumblr la manera paso por paso de cómo descargar un torrent con subtítulos. Exacto, claro, está bueno. O en la página de Facebook, la peli que vi anoche, mañana me tomo el trabajo, mañana a la mañana me levanto con unos mates, digo, me voy a poner los subtítulos, me voy a poner acá en la página para que... mucho botija, no sabe bien. Mirá cómo quedó. Hay pila de consulta, de ahí cómo hacemos con el torrent, vos. Claro, pila, esa es buena palabra. Pila, muy uruguayo. No, acá hay pila de gente que no sabe, vos. Yo te digo, acá el torrent, va a quedar precioso. Y baja como taponazo directamente. entonces, decía. Para despedirme, les traje banda de sonido de la película, que como no se consigue, porque tan independiente era que no grababan la banda de sonido. Ajá. Lo que hice fue recortarla de la película, así que el señor operador no se asuste, que va a escuchar diálogos de la película mediante la banda de sonido muy cortitos y tiene final abrupto, o sea, cuando dice ¡tun!, no hay un fade, hace tac y termina, pero es una canción. Paren. Una cosita. Sí. Ana subió, está la película, de, sin subtítulos, por supuesto, aunque no tengo. Sí, no, sin subtítulos. De The Killing of a Chinese Bookie. De, es esta. Sí, en del realidad. Del 78, la, está la copia entera subida a YouTube. En YouTube. Si le pones abajo en el subtítulo, ahí en YouTube hay. ¿Engancha? No, a veces. A veces. Si la persona que lo subió lo hizo, pero no, no siempre está ahí. El, si entras a la peli que vi anoche.tumblr, está esa versión. Ah, genial. Bueno, mira, la, bueno, la película, la canción con la que me voy se llama. Te voy a. Toma, pronuncialo vos. Almost in love with you. Que quiere decir algo así como. Casi enamorado de ti. Que es una película, una canción que usé en varias películas. Cassavet le gusta mucho, la compuso Bob Harwood, que es su compositor estrella. Ajá. Y la hizo la banda de Jack Sheldon, un viejo jazzero y actor de aquella época. Muchísimas, que, muchísimas gracias por venir. Nos quedamos la, con el la tema. Semana que viene, aparte de películas, también le voy a traer, aparte de Torrent, páginas donde se alojan las películas. Perfecto, de la que hablamos. Perfecto. Y recordale, recordá otra vez más, una vez más, cómo es la, dónde te pueden encontrar en redes sociales y en esas cosas para. Twitter, @ la peli que vi. Facebook, fanpage, fanpage, la peli que vi anoche. En el Tumblr, la peli que vi anoche punto Tumblr. Y los lunes a las 23 tenemos el Ustream. En cualquiera de estos tres lados está la dirección para vernos. Perfecto, muchísimas gracias, Nero. De nada, nos vemos. I've been pointed out by people. My name is Mud. I've been dreaming all the dreams and dancing in the evening, singing in the shower, but nothing seems to take your place. I'm almost in love with you. I nearly miss you. I've hardly seen you. When I do, I get a feeling that something should be there. Do you walk? I almost like your eyes, they're green, not blue. Your touch could fill me. What can I do? I'm not, but almost in love with you. Do you really want to? I walk, I run, I do everything. You walk, okay, you walk with me, right? Do that by yourself. Let me see your stuff. Come on, let me see it. Sit down, like ladies and gentlemen. Come on. Just sit down here, like ladies and gentlemen. Hold on. Hold on. Sit. Let me see you. I'm tired. Oops, excuse me. I'm sorry. Get him. Asses. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Espacio publicitario. Nakabob. Come bien al mejor precio. Nakabob. Come carne de verdad. Nakabob. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? Qué nena, hija. Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM 990. Todas las voces. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM 990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Habrás notado que tenemos una nueva pauta. Este programa se va para arriba como pedo de buzo y tenemos una hermosa pauta de Nacampop. Nacampop, los amigos de Nacampop, una cadena de comida nacional y popular, según se describen. Vamos a partir de junio empezaremos a regalar Morphy para los oyentes. Además, o sea, además pueden, por ejemplo, ir al Nacampop de Corrientes y Montevideo, exacto, cruzar y clavarse un cadore. Exacto. Y nos falta una pauta para gimnasio después. Sí, una pautita de Cormillot o sí, directamente que se vaya al hospital de clínica. Sí, le mandamos Elisitaxi. Ahí está. Nacampop, el kilo de helado y después se pide un Elisitaxi. Por favor, llévame al nosocomio que me corresponda. Me parece precioso. Pero nos mandaron una gacetilla a los de Nacampop. Cadena Nacional y Popular, Rappi Morphy, como se define en Rappi Morphy, me parece una gran definición. Ellos mismos se autodenominan Rappi Morphy. Te es calienta, food en español. Dice, te calienta con café, café a 5 mangos y libre. Te llenas el vaso cuantas veces quieras a las 24 horas. Próxima inauguración, jueves 16 de mayo a las 12 horas. Nuevo local en Abasto, que además están saliendo locales así como supermercado chino directamente. Se está llenando el local en Acampo. Qué suerte que tenemos de vivir en Occidente. Sí. Y no, pero a mí me gusta mucho que desaparezca, que aparezcan en Acampopes y desaparezcan las MES. Corrientes 30-32 el Abasto. Ah, se sí, inauguran las el jueves. MES, sí, yo estoy. Pasamos hoy en bicicleta, sí. Sí, para seguirlos en Facebook, Nacampop a la plancha. Seguilos en Facebook, Nacampop a la plancha, dice. Sí. Muchísimas gracias a la gente de Nacampop. Vamos a estar van a estar a partir de ahora en la hora doble. Pero si de golpe todavía no está la pauta y decís, che, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué tengo en el jardín? Exacto. No te fijas en la heladera. Abrís, exacto, el jardín y decís, recetas con insectos. Recetas con insectos, exacto. Tenemos unas muy creativas que nos mandaron todas las favor, personas. Quiero ya las recetas con insectos. Antes que nada te voy a decir que llamó Beatriz de Valentina Alsina. Genial. Hola Beatriz, ¿cómo nuestra estás? Querida Beatriz. Que mejor si el programa pudiera salir por las mañanas. Sí, dale, para Betty. Todos. Mañana los corremos. ¿Quién está la mañana? De Renzis. Si te parece, lo movemos a De Renzis y le decimos correte. Gordo puto, porque a De Renzis le gusta mucho. Le gusta esas la cosas. Putea. Mucho la puteada le gusta. Correte, gordo, forro, así. Y nos ponemos en el horario a las 6 de la mañana. Yo digo que hoy mismo, Yo digo que se quede De Renzis, pero nosotros agarramos un micrófono y hablamos más alto. Yo voy a decir una cosa, es fuerte, pero sí. Yo conozco, porque yo estaba en el programa que venía después de Renzis, sale desde la casa. De Renzis, Góngora no me deja mentir, De Renzis sale de la casa y se nota, dice acá la gente. Sí, se nota. Él está en su cama, en la cama con un desayunador de esos, la mesita, ¿viste? Esa que se pone así entre las dos rodillitas y el teléfono y manda piripipi, piripipi. Y acá viene un pobre hombre a la mañana, un pobre hombre que tiene una cara de sueño que no puede más. Y le llevo el aire, un amigazo. Bien, Beatriz de Valentina Encina dijo: empanada de cucarachas al horno. Me gusta la opción porque al horno hace mejor. Yo caen, frita ya no te como. No, al horno caen mucho mejor las cucarachas. Yo el otro día, gracias a alguien que nos regaló unas comidas fritas, pero la verdad es que casi me muero y me sigue doliendo una parte del cuerpo que no logro identificar. Claro, porque muchos creen que por no tener, o sea, que por llevar, por ejemplo, cosas vegetarianas, hace bien, ¿no? Entonces se mandan tofu frito. Yo me he descompuesto en hospitales por comer tempura mal hecho. ¿De qué eran estos? ¿Estos eran ravioles fritos? No, sí, pero esos fueron exquisitos. No, vamos a andar diciendo No, por supuesto. Esos ravioles fueron maravillosos y se los contaré a mis nietos. Perfecto. ¿Sabés qué te iba a decir al respecto de comida? Me gusta que el tema de las empanadas de cucaracha que propone Beatriz. Me gusta porque se llama... ¿Cuántas? Dame 6 de cuca. La gente va poniendo... directamente va por la abreviatura, ¿no? Llama, sí, por teléfono. Sí. Dame. 6 de cuca. Jamón y queso. 3 de bolita. Una de queso api nuez. Sí. Y langos. Y langos me gusta. Y el resto de cuca. cucarachas dulces, dice Ruby Reina, que en Colombia se comen. Ah, mira vos. Yo sí. Me estoy perdiendo de algo. Mira. Entonces, está saliendo la cucaracha como trompeta, ¿eh? Y la cuca es la más accesible. Guido SM, claro. Cucarachas al horno con salsa de orugas verdes sazonadas con bicho bolita. A la pelota. Muy linda. Eso, y después te vas al baño y propo. Después, tortilla de bichito de luz, luciérnagas, ¿no? Te avisa. Muy lindo. Aparte, que lo dijo Jonathan Goro, después te brillan los dientes en la oscuridad. Me encanta el efecto. Muy bueno efecto. Me muy encanta buen efecto. El efecto como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, que se le iba la sonrisa por último. Cheshire Cat. ¿Cómo es? ¿El gato? El gato de... ¿Gato Monteses? No. ¿Cuál? El gato de Alicia en el País... Que no era un gato normal, no era un gato de casa, no era un gato siamés. Cheshire Cat. ¿Se llama así? No, en inglés. Cheshire Cat. Cheshire Cat, que es... ¿Será gato salvaje, gato montés? Gato montés, gato... A ver, nadie sabe, no tiene ni la menor idea. Ahora voy a googlear. Che, el que quiera googlear Cheshire Cat era lo que era el gato de Alicia. Que todo el mundo por ahí se pregunta, alguien se llamaba así. Orugas en almíbar también y tarántula al horno con papas. Acá es todo un menú que nos está dando Jonathan Goro como para que elijas. Muy lindo. Tenemos a Jean Valjean, ¿no? Leandro Santice, torta de vinchuca con chocolate. Que me gusta muy la opción lindo. Dulce, ¿eh? Muy lindo, sí, la opción dulce, sí, pero también además me gusta que vayan por la vinchuca, vayan por el cascarudo. Ah, mira. El cascarudo es uno que no está recuperado, pero ¿cómo se llama el que tiene el cosito ahí? El que tiene el cuerno en la nariz. El rinoceronte. El torito, es decir, todos esos bichos que nadie los... Escarabajo también, nadie lo está mencionando. Insectos a la carbonara, pero es demasiado amplio eso. Jugátela por alguno, porque insectos a la carbonara, Juan Virsi, es mucho. Ancas de garrapatas, que me gusta, porque es hay mucha. La garrapata tiene varias patas. Sí. Gelatina de pata de garrapata. También, mira, la garrapata. De golpe la tendencia fue garrapata. Lombrices con manteca tenemos también. Y que dijo acá, ¿quién dijo que me perdí? Jonathan Goro otra vez. Y tengo una más que la perdí, que era como, digamos, porque no siempre hay tiempo para cocinar estas cosas. No, a veces estás en la oficina, no llegás y de golpe... No, decís, ¿cómo hago? Decís, tenés que llevar el tupper con cotorritas en la sartén el día de la preparación, unas milas de aceite, clavas un par, crocantes. No, crocantes. Así como la torta frita sale los días de lluvia, la libélula también sale el día de lluvia. La libélula te sale mucho el día de lluvia, te casas una libélula que no hay cualquier día. No gusano, mira, me entró una justo por Facebook. Gusano macerado en leche de almeja tibia. Eso es de una persona muy gourmet. Yo no recuerdo si alguna vez tomé el gusano ese del mezcal. No recuerdo. El otro día yo estaba en una situación en la que tocó, digamos... ¿Te tocó? No, yo no me hice cargo. No te hiciste cargo. Te había tocado y dijiste no. Estaban con el mezcal, mis amigos en mi casa, y yo dije, chicos, esto tiene un límite. Sí. No. Yo tengo un límite, sí. Y se van de acá. Y saqué el rifle y bueno, se fueron mis amigos. Sí, temperamental. Y me lo comí solo. Bueno, ¿a dónde pueden comunicarse? Para a facebook.com/hora doble, que, sin la... Déjame en paréntesis, hablando de Facebook. Facebook, cada vez más gente está en la página y ahora despertó mucho debate la columna de nuestro antropólogo de cabecera, el señor Pablo Mas, el jueves pasado. Sí. Un debate bien, un debate civilizado, un debate de ideas. ¿Vieron cuando se pide el debate de ideas? Fue ahí muy, muy interesante, un ida y vuelta, un pimponeo que estuvo bastante bueno. Y ahí también pueden encontrar todo lo que todo lo de la peli que vi anoche del Negro Lista y las recomendaciones del Torre. Tienen todo lo que se cuenta en el programa, más fotos, más ese tipo de cosas. Está todo en facebook.com/hora doble. Hora doble. Pero también pueden ganarse kilo de helado de Cadore escribiéndonos al Twitter, por ejemplo, sí. @lahoradoble o a cualquiera de los teléfonos nuestros. 4010-7157, 4010-7158. O sea que casi si tenés un dedo muy gordo, el último medio que le podés pifiar y está todo bien. Porque es 4010-7157, 4010-7158. Como que te queda en el ángulo. Además. Como que claro, sí. Como que el último ya con... Como que si te estás muriendo y acercás el dedo a esa zona y le das. Recetas con insectos nos mandan ahí y se ganan, sorteamos a las menos 10 el kilo de helado de Cador. Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Al principio se llamó LOW, Radio Gran Esplendor, y transmitía desde el teatro que le dio nombre a la radio en la Avenida Santa Fe 1680, donde hoy funciona una librería reconocida mundialmente por la arquitectura del edificio. Luego, fue una de las dos primeras cadenas radiales más importantes de la Argentina. Por este dial escuchaste por primera vez en la historia a Carlos Gardel. Buenos Aires, querido. Radio Splendid, AM 990. Mayo, mes aniversario. Espacio publicitario. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor. Y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. El radicalismo se debate, algunos con Macri, otros con Wiener. ¿Cuál será, en definitiva, la historia del Partido Centenario? ¿Se decidirán a tener boleta propia o irán en un frente? De eso se trata, usar la palabra frente, porque Alianza le trae más recuerdos a todos. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De 6 a 9, Terrensis. Ayer y hoy, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abiertas. De espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. Nana Enada. Sí. Es así. Sí. Esa es nuestra invitada de... Invitada, Nana Enada es el grupo, es el nombre del grupo. Es el nombre del grupo. Pero vos sos Nana. Yo soy Nana. También conocida como Miriam. Sí. Sí, pero también como Nana. Como le pasó a Mimi Maura, que no se llama Mimi Maura. ¿Cómo se llama? No sé. Edith García. Raquel Mordor. No sé, pero sé que no se llama Mimi Maura y toda la gente le decía, ¿está tocando Mimi Maura? No, Mimi Maura es el nombre de la banda. ¿Aura de ahora? De. Ah, Mimi Maura es el nombre de la banda. Ah, claro. Está bien, eso sí, eso explica muchas cosas. ¿Viste? Sí. Hace poco quería recordar un caso parecido que tenía y no me acuerdo porque nunca me acuerdo de nada. Muy bien. Muy útil todo eso que hiciste. Hacelo por más tiempo. No, déjame. Volé es el disco de Nana de Nada que se lo presentan el 14. Bien, re bien dicho. ¿Cómo hiciste? ¿Volé? Sí, buenísimo. Sí. Ay, fui al Buenos Aires. ¿Sabes qué pasa? Yo soy multilingüe. Multilingüe. Hablo y además soy periodista. Entonces hablo muy poquitito de todo y sé muy poquitito de todo. Y entonces con eso me alcanza. Yo sé, estoy así como un océano de un centímetro de profundidad. Bien. Pero qué voz que tenés. Ay, se lo decís a todos. Tonta. Nana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, nos hablas con acento además. No, lo perdí ahí. Sí, sí, hablas, parece. Ah, te molesta, pará. No, está se todo. Pueden. Cámbialo, no, se puede uno que está roto. Ah, mira. Bien, qué bueno. Hola, ¿cómo están? Yo estoy hablando solo mientras ellos resuelven sus cosas. No te preocupes, igual se escucha lo que está diciendo Félix. No es que si no tenemos los auriculares puestos. Es verdad. Claro. También los escuchamos por medios naturales. Sí, además la voz incluso no tiene nada que ver con los auriculares. No sé, ¿sí? Pero el otro día también me dejaron en un programa hablando solo y tuve que nada, contarle. En el paralel, me dejaron ahí, se pusieron a organizar todo, que fueron los chicos del cuelgue y yo me quedé hablando a cámara durante un ratito. Fue muy lindo el momento. ¿Y cómo te sentiste? ¿Como Jorge Formento? No, aparentemente todos estaban agitando muchísimo y yo nunca me enteré de absolutamente nada. Estaban moviendo todo y yo le estaba hablando a la cámara. Pero está bien, se me da bien eso. Max Hedrum. Sí, miraba a cámara, fijo, date. Te juro. Muy bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Se te ve radiante. Soy de esa gente que da las respuestas. Te doy opciones. Muy bien o bastante muy bien o muy, muy, muy bien. No, zarpado en muy bien. Muy sí. Mal. No, muy mal. Se te ve. Muy mal porque... ¿Por qué? Porque llovió hoy. Sí. Mira, llueve. Sí, ¿viniste en bicicleta? Y no vine en bicicleta. Y por eso estás afligida. Sí, pensaba mojar la bicicleta hoy y no la mojé. No, es muy lindo. La bicicleta agradece. Mojada, sí. La bicicleta agradece. ¿Este es el primer disco que sacas? Sí. Sí. Sí. Qué lindo. Y como muy linda edición, además. Me encanta la caja, me encanta. Sí, son unos genios lo que hicieron eso. O sea, más que nada Lola García Garrido, que hizo uh-huh. toda el fotomontaje, la foto y el fotomontaje. Y después Pablo Fonte en el arte. Uh-huh. Ah, que sacó unas fotos también para el Facebook tuyo, ¿no? O sea, posteaste una foto de Lola García. Sí, muy lindo, muy lindo. Esto es lo que está sonando en este momento. Sí. ¿Qué tema es este? Eso se llama Doble, porque pensaba que era de circunstancia. Doble. Estás en todo. Qué bien. Estás en todo, muy bien. Y se nota mucho la producción de Germán Chubil. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Porque las canciones son canciones, pero después tenés la producción. Es verdad, totalmente, totalmente. A ver, escuchemos un poco. Mi doble en el jardín. Se me quería escapar. Ya no lo voy a dejar. ¿De dónde sos, Nana? ¿Dónde naciste? En París. ¿En París? ¿Parisina? ¿Y vivís en la Argentina? Sí. ¿Hace? Unos cuantos años que nos conocemos, ¿no? Varios, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué fue, 2004? 7 años, 8 años. Sí, más o menos, 2004, 2005. 2005. 2005. Sí, 2005. ¿Y ese mismo año viniste? Sí, igual vine antes... En 2003, pero ahí no nos conocimos. No. Y no. Para 3 semanas y me enamoré de acá y traté, o sea, me tomo como 2 años para arreglar las cosas allá y después idas y vueltas y acá estoy. Y qué bueno que no te hayas arrepentido, ¿no? Porque por ahí uno piensa que por ahí 3 semanas uno ve un pantallazo y dice, ¡uy, qué genial, qué lugar maravilloso! Y después Miami. Te clavas. Sí. Yo sabía que Iowa iba a ser para mí. Y después no. Te fumás el invierno y te querés, pero no, pero de hecho me agarró tipo lluvias, 10 grises, me agarró lo peor, 2003, o sea... Sí. La onda no era muy festiva. No, claro, era un año. ¿Cómo se dice en francés el horno no estaba para bollos? Es lo mismo que el espíritu de la escalera, eso. Ah, no. Es que el horno. Esto es todo un dilema. Hay algo que dicen los franceses que ya lo veníamos hablando. No sé si lo llegamos a decir en el programa. Que es de Denis Diderot. Yo dije que es el espíritu de la escalera. Que es cuando vos te vas de una habitación y te quedás pensando en lo que le tendrías que haber respondido a la persona con la que te estuviste hablando. ¿Pero cuando lo descubrís después? Cuando te vas, que te vas cebado, te vas manija. Claro. Lo que pasa es que Denis Diderot no decía manija. Pero, no, claro. Pero como que te vas y dices, como, no sé lo que tendría que haber dicho. Tendría que haber dicho que se ponga las antenas de parabólica en el medio del... Y entonces es una cosa que es, dicen, yo sabía que dicen los franceses, pero hasta ahora no conocí ningún francés que lo conozca. Ah, no, así que... Ni por ahí entonces. Pero es así. No, que lo haya dicho Diderot, sí que... ¿Se lo dice? Sí, pero que lo conozcan los franceses. Ah, bueno, pero eso es un problema de los franceses, no mío. Andás a ver si acá piensan que estamos todo el tiempo comiendo asado y manipulando boleadoras y montando ñandúes. ¿Qué, vos no? Lo de los ñandúes, no. Ah. Bueno, y entonces... Lo que es vivir en departamento. Y estás acá en Buenos Aires. Dedicada a la música ya hace tiempo. Sí, y al teatro algo también. Al teatro algo también. Mirá qué bien. ¿Y cómo es vivir? ¿Cómo fue ese traslado? ¿De qué es lo que te gustó de acá? Si te digo lo extrañable... Lo que te gustó, lo que pasó. No, eso. Sí. Lo extrañable. Ah, lo extrañable. Es lo que me gustó. Ajá. De la ciudad, digamos. Claro, sí. O sea, claro, parece raro decir lo extrañable, porque uh-huh. lo extrañable es lo extrañable, no tiene sentido. Pero que se extrañe, o sea, eso, que la gente extrañe. Hay como una sensación extraña de que la gente está extrañando. Claro. Sí, claro. Es como está en el espíritu, ¿no? La melancolía es como muy nuestra, muy argentina, eso muy del que se va afuera, muy mucho Gardel. Claro, también. Y como la cosa de estar detrás del espejo, ¿no? De Alicia, como sí. De entrar en un Wonderland y que ahí, si te vas de ahí, hay algo de la realidad que no querés más vivir, entonces querés quedarte del otro lado, y es como la sensación de acá, como que pasás del otro lado. ¿Y cómo es el comenzar a vivir en Buenos Aires? El comenzar... ¿Te fue difícil? ¿Te fue muy fácil? No, al contrario. Es como de estar en un lugar donde sabes que no tiene principio. Entonces no puede tener fin. Es como sentirse cómodo en el lugar de una manera rara, porque no es tu lugar, pero de sentirte no más cómodo que en tu lugar de donde venís, pero con la sensación de que tenés que estar acá. Estoy hablando raro, ¿no? Sí, no se entiende muchísimo. Porque aparte, digamos, hay como una cantidad, no solo de franceses, pero hay mucho francés que viene para acá y se queda. Sí. ¿No? Sí, mucha gente de afuera también, o sea, yo tengo muchos amigos de Holanda, de Bélgica, un par de... Sí, incluso acá, no sé si toca Nele. No, acá no toca. En el disco no, pero en vivo toca con vos. Sí. Ahí está, que es una chica de... Bélgica. Ahí está, que está viviendo acá. Sí. Mira. Sí, Nele es un gran encuentro de este año, y como es tan grosa y que tiene muchos proyectos, se va volando, así que mientras está acá, aprovecho que esté acá para tocar con nosotros, una violinista. Mirá qué lindo. Pero no en el disco. ¿Y siempre hiciste música? ¿Siempre desde que llegaste estás con el tema de la música? O sea, ¿lo trajiste desde Francia o empezaste a aprender acá? Porque estás hace tanto tiempo que incluso podrías haber aprendido acá, pero... Sí, lo traje. De hecho, en este disco hay muchas canciones que son muy viejas. Las hice tipo en una habitacioncita ahí en Montmartre. Y otras que nacieron acá. Muchas nacieron medio por los shows también. Entonces hay como una mezcla de esas cosas y... Sí, que hay en los shows cierta performance, o sea, te gusta, digamos, habla un poco de cómo es, porque hay un personaje escénico. Claro, y... por eso hay Nana y hay Miriam, hay dos personajes. Exactamente, claro. Hay como un personaje escénico, hay un vestuario interesante siempre, y hay como una apuesta mucho en el vivo, me parece. Sí. Por tuyo y de la banda. Sí. Pero como vos estás cantando... Es, digamos, vos cómo llevas la batuta un poco. Sí, siempre es lo que se ve más. Después tenés todos los músicos que aportan muchísimo y que después se quedan medio en la sombra cuando no tendré que estar así, pero claro, la palabra. Sí, pero la encargada de llevar la poética de todo el asunto sos vos. Sí, y más que nada, eso también vino con la necesidad en realidad de hacer entender a la gente la letra. Porque, o sea, el tema que acabamos de escuchar es en castellano, justamente, pero la mayoría es en francés. Entonces, ¿cómo hacer que la gente entienda más o menos la poética, el imaginario, y transmitirlo así? ¿Y cómo unís de golpe ponerte una jaula en la cabeza y cantar con alguno de estos temas? Y justamente, si ves los shows, no me pongo todo el tiempo una jaula en la cabeza, porque depende del tema. Hay un tema... No, por eso digo, claro, hay un tema en particular, acuerdo. Bueno, este tema en particular se llama Eva, que no está en el disco y que justamente quería grabar ahora con Nele, así que tienen también la exclusividad de eso. Y que es un tema que no llegaba a explicar, porque tiene muchos juegos de palabras en francés. Claro. Entonces, ni siquiera cuando lo traducís... dice algo, o sea, pierde mucho. Entonces hay este tema que se llama Eva, que dice más o menos que nacía desnuda en las aguas fluorescentes y qué sé yo. Sí. Entonces quería traducir eso de la vulnerabilidad de la chica esta, que estaba encerrada adentro del amor. Sí. Y con los colores, entonces con la cosa fluorescente, le puse un plástico así rosa fluorescente. Sí. Y ponérmelo en la cabeza era tipo representar a esa mina que estaba encerrada con su imagen del amor y que se quedaba ahí, qué sé yo, pero después la gente lo ve y no entiende eso. Tiene otra cosa. Bueno, entiende lo que pero no, despierta pero bueno, cosas. Entiende lo que ve, pero claro. Claro, pero está buenísimo. Y lo de las bolsas de plástico, ¿querés contar un poco? Bueno, lo de las bolsas de plástico es más obvio. En realidad yo tuve siempre como ganas de usar materiales así medio cotidianos para hacer, o sea, con cosas básicas. Y una vez vi una chica, Sasa, que es una artista de acá, que hizo todo un vestuario con bolsas de plástico y me encantó lo que hizo. Y no la copié, sino usé, me acordé de mi idea de usar bolsas de plástico. Entonces dije, voy a hacer lo mío, que es no tan bien hecho como el de ella. Pero no, bueno, pero eso es muy impactante a la vista. Claro, que me siento como una negra, gorda, con teta y que baila. O una crema chantilly, no sé qué. Y hablando de un tema del plástico. Claro, sí. ¿Qué son las bolsas de basura, de las bolsas de consorcio? ¿Sabes? Son las bolsas del super chino. De hecho son la misma bolsa desde que empecé el show. Sí, eso es algo... Es importante que, sí. O sea, no las compré, sino son recicladas. Y sí, el plástico perdura. Entonces es la prueba humana viva, o sea, no sé, decida, qué sé yo, de que el plástico sí es contaminante a largo plazo. Y que también otra prueba de que vestirlo te puede dar mucho calor. Sí, exactamente, pero te da mucha... O sea, que se entiende de dónde vienen las tetas. O sea, la cosa de la silicona, qué sé yo, porque cuando te pones esas tetas de plástico... Sí. No, me perdí un poquito, porque ahora estamos escuchando un citar de un tema que quería que escuchemos ahora. Ahora lo ponemos con detalle. ¿Cuál es el tema? Chimichurri. ¿Chimichurri? Muy bien. Bueno, escuchamos chimichurri. Chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri, chimichurri Chimichurri. Chimichurri. Chimichurri. No te sale la R. Sí, no, chimichurri. Ay, está muy bien. Lo hice a propósito. Ah, muy bien. Tengo una R rara, por eso, o sea, habla, para que, volviendo a la R. Estabas diciendo algo sobre Edith Piaf hace un ratito. Yo, sí. Sobre la R. Que es como gárgara, mira, te lo puedo hacer con gárgara. Quiero... A ver... muy agradable, muy agradable. Muy agradable. Es una... el tema original lo tenés, pero para que lo escuchemos, mira el parecido con el tema original, que creo que está por ahí. El original está... lo debe tener en algún lado. Que eso que es verdad, el original de que habla, porque ahí este... está. Ay, la... no, me equivoqué de tema, sí. De la full, es de que te decía. Todo lo que sufrió esa mujer. No, bueno, pero no por la R, justamente. No le echemos la culpa. No, pero perdón, la full, el original, ¿de qué habla? De un encuentro en la multitud, así, bailando. Sí. Y vio a un chico y pum, lo perdió. Y entonces se estuvo muy triste. Ah, nada que ver con Amor de Mis Amores. Sí, porque Amor de Mis Amores también se trata de un encuentro y sí, después se desencuentro y pum, tristeza porque no hay más nadie para amar. Ah, ok, entonces... O sea, es el número. Ay, mira, acá está Chimichurri, perdón. ¿Pasa lo mismo? No sé si pasa lo mismo, yo estoy en desacuerdo con todo. te desinvito al programa. No, acá está una versión en vivo de Chimichurri, sí, con las bolsas de plástico. Ay, sí. Ay, mira. Bueno, ahí se va y ahora lo colgamos en la página. Qué lindo, qué linda. Yo no te vi nunca en vivo, pero qué linda de hacer la apuesta. Tenés un montón de músicos en vivo, además, ¿no? Sí, somos cinco, más Nele, ahora seis. Seis. Y son gente que acompañaron el proyecto desde el inicio. Qué lindo. Y gente que, o sea, aportan su música también, porque los arreglos los hacen claro, ellos. Después toda la producción de lo que hablaba ya, o sea, está hecha también por, lo digo de vuelta, por Germán Chudy, pero pero me parece importante también saber que no es un proyecto solista. Tenemos propuesta para el primer oyente, hemos llegado a un acuerdo. Primer oyente que llama por teléfono, ¿eh? Ninguna vagancia de Twitter, ninguna cosa de Facebook, ay, yo de mi ordenador en casa, no. No. Primero que llama por teléfono se lleva el disco, así de simple. Llama por teléfono, se lleva el disco. 4010-7157, 4010-7158. Primero que llama, pimba, el disco. 4010-7157, 7158, se lleva vole de nana de nada, que todavía no salió. Y no. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo empieza la...? La presentación oficial va a estar en la Alianza Francesa. Mira. Francesa. Sí. La tierra patria, acá. El 14 de junio. 14 de julio. Y vamos a seguir con muchas muchas fechas después, hasta el 14 de julio, que es también un día nacional francés. Claro, la toma de la Bastilla, ¿no? Sí, como sabe esa. Es como el cabildo acá. Y antes vamos a estar el 1 de junio en un cabaret, donde va a estar también este muchachito. Sí, eso es. ¿Dónde? ¿Vas a estar en cabaret? Sí, estoy en un cabaret. ¿Haciendo qué? Estamos definiéndolo con grandes artistas de increíbles. De todo el mundo, internacionales. Sí. ¿Y en cuál, en qué cabaret? En la Oreja Negra. En la Oreja Negra, muy lindo, muy linda sala ahí en Palermo. Perfecto, nos está acercando nuestro... Bueno, tenemos más cosas para sortear también. Más cosas para sortear. También lo hacemos con el método... No entendí si lo hacemos todo con el método de teléfono. Llaman por teléfono y se llevan, eligen lo que quieren. Si el disco, entradas... Bueno, tenemos. Sociedad, no por teléfono, por Twitter. Por Twitter o Facebook. Ahí está, perfecto. Sociedad de Comedia. Esto es el jueves a las 21 horas. Café Rivas, Estados Unidos 302. Va a estar actuando el señor, el gran señor Félix Buenaventura. La gran señora Ana Carolina, que mira desafiante de la puerta, y el señor Carlos Balmaceda. Hay dos entradas de regalo. De regalo. Los que no se ganan el helado se ganan esto. Ah, perfecto. El segundo premio del helado son un par de entradas para Sociedad de Comedia y otro par de entradas para único stand-up, ciclo de unipersonales de stand-up en The Cavern Club, que es el cavern grande, que está Federico Cirulnik haciendo su unipersonal y se despide en Argentina porque se va a vivir un tiempo a México, por lo menos. Bueno, único, que además lo produce nuestro amigo y productor Ale Quiroga. Y para el viernes a las 0:30, o Sociedad de Comedia, para mañana, perdón, para el jueves jueves a las 21 horas en el Rivas, viendo a Ana Carolina, Carlos Balmaceda y Félix Buenaventura. Bueno, los segundos premios y terceros premios respectivamente serán para esos dos, y el primero que llame se lleva también el disco Nada en Nada, que no sé si están llamando, ahí atienden teléfonos, qué sé yo, 4017157. Bueno, ¿cuál es la expectativa? Te quería decir, hacer una pregunta respecto a esto, porque en tanta reproducción por internet, tanta ya la industria del disco en sí se está, fue el ya se fue con Antonella. Antonella. Bueno, ya, muy bien, Antonella. Bueno, no, espero que le disfrutes, Antonella. Mira, ahí perfecto. Está, lo tiene que venir a buscar acá, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Ahora, supongo que hablan, sí. Yo hablo, no desconozco. Exacto. Bueno, ¿cómo es el sacar un disco en el 2003? Porque en realidad el formato físico, si bien es lindo y todo, ya no es no lo haces con aspiraciones comerciales, me imagino, ni de llenarte de guita, gracias a los discos. No, hombre, pero eso, la gente te pide un disco. Vos claro. Decís, pero es material, también es contaminante, es como te lleva espacio, te ocupa espacio, y encima no lo escucharás en tu máquina, o sea, claro. Lo vas a escuchar en tu iPhone o qué sé yo. Sí, pero yo quiero un objeto. Bueno, entonces lo haces para eso. Para que después de un show digan, ay, yo tengo mi disco. Mi disco. Es como disco souvenir, se claro, llama. Claro, eso. Y por eso quisimos como cuidar un poquito el objeto para que se lleven un lindo objeto. Pues está muy lindo el objeto, ¿eh? La verdad que es una muy linda edición del disco que lo hizo Pablo Fonta, quien conozco. Y si lo ves, mándale un beso de parte mía. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que es, lo vamos, no, vamos a estar... ¿A qué hora es el 14? El 14 a las 20. A las 20 horas, o sea, a que llegamos a ir tranquilamente a la presentación, 14 de junio, en la Alianza Francesa. Esto es Córdoba y Maipú, ¿no? Por ahí, Córdoba y Suipacha. Sí, Córdoba 946. Ah, 946, perfecto. ¿Entrada, con entrada ahí, o es libre y gratuita? Sí, o no, con se paga una entrada. Perfecto. Perfecto, bueno, ahí presenta el disco Bolé, Nana y Nada. Y en redes sociales, ¿cómo te puede encontrar la gente? Por Nana y Nada. Nanainada.com. .com. Muy bien, también en Twitter como Nanainada. Y en Facebook como Nanainada. Qué bien, qué fácil, si no qué suerte que tú. Que sos un pancho. Qué lindo. Hay algo que me divierte muchísimo que es el extranjero que usando jerga, ¿no? Sí, me encanta. ¿Con qué tema te gustaría que nos despidiéramos? Así lo dejamos sonando. ¿Alguno que te guste? A ver. Ah, es que no puedes elegir uno. Es como, ¿con qué chiste te querés decir? No, ponemos, dale. ¿Con Mon Amour? Otra cumbia. Ah, ¿cuál? Perfecto. Pará que le decimos a Dari. Je porque... Je t'aime Mon Amour. El tema 8, Dari. El tema 8. Je t'aime Mon Amour. Nana, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. la gota que rebalsó al Gremlin. Espacio publicitario. En la madrugada del lunes, de 0 a 2 de la mañana, te invito a que compartamos un café en Café del Alma. ¿Estás de acuerdo? Te espero entonces. Ana María Echevarrieta te invita a compartir Café del Alma. 2 horas, al finalizar el domingo y apenas empieza el lunes. Café del Alma, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. En internet, www.splendid990.com.ar, el sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990, todas las voces. Me acabó, come bien al mejor precio. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número 1 para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Pobre Emma Jones, pobre Emma Jones, que estaba desesperado por ganarse el disco, diciendo, estoy llamando y me da ocupado, y te daba ocupado porque había otra persona que te ganó de mano, una persona que no tenía teléfono de disco, como en tu caso, que estaba... Por la foto de Emma Jones no debe tener ni idea lo que es un teléfono de disco. Es un sistema muy viejo que se usaba antes, con un círculo, en donde uno introducía un dedo en el número que y tenía que discarlo precisamente. Bueno, tiren la data, ¿cuándo sale a la venta? Así me lo compro, ¿cuándo sale a la venta? Nada, el disco. ¿Tenemos idea de cuándo sale a la venta? Ya está a la venta. Ya está a la venta en todas tus disquerías. Mira, en realidad tenés que ir a ver un concierto. Metete en la página de ellos y anda a ver un concierto y lo compras ahí en el momento. La página la podemos recordar, es nanenada.com. Nanenada.com. Y ahí vas a verlo en vivo. Te paso, tenés un espectáculo lindo, agradable, poético en todo sentido. Y nada, y te llevas el disco. Decís, me gustó mucho. Han un par de personas concursado ahora, último momento. Tenemos, uh-huh, entraron un par nuevo: Asado de Vaquita de San Antonio de Nadia T. Ah, mira. Y Ragú de Chinchimoye con puré de larvas. ¡A la pelota! ¡Esa! Qué lindo, ¿eh? El ragú es una cosa que nunca está mal. Sí. Qué ragú, ¿no? Ragú también es el apodo del hambre, ¿no? Qué ragú me da ver estos bichos. También tenemos, qué linda compañía, dice Sofiu, Sofi Santa, muchísimas gracias. Jean Valjean, Leandro Santice, dice, tiene voz de Karina Jelinek. Fuerte comentario, fuerte, Fuerte, sí, muy fuerte. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escribe y incluso a los que se agregan en Facebook, etcétera. Vamos a tener no solo el ganador del kilo de helado de Cadores, sino también se van a ganar 2 entradas para ir a verlo mañana. Mañana, pero si la tengo con mañana, a verlo el jueves, a Félix Buenaventura, Ana Carolina y Carlos Balmaceda en Sociedad de Comedia. Esto es Estados Unidos 302. Y también para el Federico Cirulnik haciendo su stand-up, su unipersonal de stand-up de despedida de la Argentina en el Cavern el viernes a las 12:30 de la noche. Al segundo y tercer puesto de Recetas con Insectos. Sociedad de Comedia. comedia. Segundo, Sociedad de Comedia. Y tercero, le ponemos Único. Así lo pueden ahí retirar directamente en el lugar. Okay, pero en el caso de que fue agente de Twitter, nos pueden mandar un DM preguntando, bien, ¿y cómo hacemos? Me gané las entradas y ahí le explicamos. Bien, entonces vamos con el primero. Procedemos. A ver, señor escribano, ya se hace ingreso el escribano oficial. Y el helado. Espera que acaba de entrar una nueva. Epa, no, ya habíamos cerrado. ¿Quién es? A ver, bueno. No, se fue. Leandro Santice se ganó el helado de Cadore. Muy bien, Leandro Santice ganó el helado de Cadore. A ver, entonces, bueno, segundo. Leandro Santice que era Jean Valjean, el que dijo que es Karina Jelinek. Mira, sí, ahí mira, está. Toma, se ganó. No lo merece. Tenemos que elegir entonces el segundo. ¿Quiénes se van mañana a Sociedad de Comedia? Sí. Sociedad de Comedia dos mañana. Entradas sin cargo. Último momento. Llega información de último momento. ¿Qué pasó? Que decir, che, ¿cómo que no? Llego a usar un teléfono de disco, tuve la oportunidad de conocer tal aparatejo. Eso es lo que dijo Emma Jones. Perfecto. Bien, sale el segundo, ¿eh? Dale. Se viene el papelito. Jonathan Goro. Perfecto. Jonathan Goro, Sociedad de Comedia, Estados Unidos 302, el jueves a las 21 horas. Mándanos, está por el DM, Twitter, ¿verdad? Sí, mándanos un DM y ahí te pasamos toda la data. Y el decador, que se acuerda que tienen 15 días, Leandro Santice, para ir a buscar a partir del día de la fecha. Por último, único stand-up ciclo de unipersonales con Fede Cirulnik el viernes en Decaban. Emma Jones, perfecto. Merecido por Emma Jones. Escribe. Tiene llagas en los dedos de participar en este programa. Ahí está. Sí, otra que Beatriz. Que Beatriz siempre te da el llamadito de todos los días. Si Beatriz no llama, yo no me siento bien. Me descompenso. Salgo de la radio, Federico, deprimido. Porque no puedo hacer este programa solo. Lloro, no te desafíes, pronto habrá recambios, The Hard Men Path. Bueno, esto ha sido, aclaramos a todos. Perdón, una cosa más. Culturalmente, hoy sale Ducha de Dino Balancino, una miniserie de cortos que va a estar en internet a partir de unas horitas nada más. Uh-huh. Se llama Ducha, es una miniserie de cortos de un minuto, que no sé cuántos son, pero son muy buenos. Ajá, mira. Ya hay algunas cositas, hay grupos y hay todo. Mira qué bien. ¿Qué otra cosa más tenemos? Tenemos el jueves Sociedad de Comedia y nada más. Nada más para vender por ahora. Vamos a aclarar una cosa que por ahí lo dijimos al principio del programa. Hubo cambios en este programa, ahí Charo avisó ayer y junto con Fileto que no, por nada, están con mucho quilombo, mucho laburo, mucho trabajo, mucho estrés y mucha necesidad de tener las mañanas disponibles. Sí. No. Bueno, Félix. Ya está, tenés que ser fuerte. Va. Este es nuestro operador querido Darío Góngora, que se expresa a través de esos ruiditos. Que todos la vamos a extrañar a Charo y al móvil de Fileto. Así que, bueno, ¿qué va a hacer? Cada tanto va a aparecer. Bueno. Ya, va a haber que seguirlo de alguna forma. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado y que van a estar mañana a partir de las 12 de la noche acá por Radio Splendid. Nos pueden escuchar. También tenemos una página. Si ustedes dicen, mirá qué bueno este programa, le dicen a un amigo. Y su amigo dice, no, ¿sabés que yo llego frito a las 12 de la noche porque me acuesto a las 9 y cuarto? Lo pueden escuchar por internet. Sí. Sí. ¿En dónde? En www.lahoradoble.com.ar. Ahora va con H, lo aclaro, ¿no? Porque el otro día me contaron, no entra, me decía uno, .com.ar, y ahí escuchan, sí, lo juro, y ahí escuchan, tienen todos los programas para escuchar, para coleccionar con los fascículos. Después van al kiosquero, le dice, me da los fascículos de Hora Doble, y le da así la tapa, sí, de un disco. Gracias a Leandro Torio por todo eso, y por que también se pueden suscribir a el iTunes, y ahí se lo trabaja directamente en el dispositivo que quieras. ¿Ah, sí? Sí, yo estoy conectado así. Mira, es muy canchero. Es re canchero. Muy canchero. Así que lo pueden escuchar a cualquier hora en lahoradoble.com.ar. Muchísimas gracias a Ana Carolina, que hoy estuvo en la production, en, la, sí. En el afuera, en el quehacer, en la cocina. Increíble. En la cocina de Y qué bien que lo hizo. Y qué bien, y cuánto... brillante, todo lo que... Esa señal, la señal a Ale Quiroga. A Ale Quiroga, al negrolista. Exacto, el uruguayolista estuvo con su columna, la peli que vi anoche. Darío Gunga ya lo hemos saludado. Mañana tendremos a la columna de Gabou, Sasa Gabou, con su tecnología y bicicletas. Sí. El viernes tendremos a Vanessa Strauss. El jueves tendremos a Vanessa Strauss y a Pablo Massi. Sí. Con su columna. Y a Nana de Nada, ¿eh? Y muchísimas gracias a Nana de Nada, que hoy estuvo acá y nos trajo discos para todos. Fue como alegría. Casi como el gobierno. Muchas gracias. Nos vemos mañana por Splendid a las 12 de la noche. Ya, nos gusta volar en estaciones de tren. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Radio Splendid, alcance global. www.splendid990.com.ar, el sitio oficial de Radio Splendid. AM990, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos. En la vida que se pareció a mí.